Gallardo. Dicen que la cabeza trabaja lo que las sentaderas aguantan. Yo creo que ya tenemos mucho tiempo sentados. Va a ser muy breve. Creo que fue a la vez un honor y una distinción para la orden en que Fray José Domingo Ulloa Mendieta fuera elevado a la dignidad de obispo, pero también la UALA resintió su presencia y su trabajo efectivo. Por ese motivo fue que me invitaron a mí a participar en este equipo de trabajo. Quiero agradecer a Luis Augusto y a los miembros de este equipo que me han invitado en la reunión del 25 de mayo de Quito para trabajar con ellos. En ese momento vimos que ya no se podrían programar algunas cosas que estaban asignadas a esta área pastoral, pero sí se me encomendaron trabajos específicos con los cuales quisieron que colaborara. En primer lugar, pues se me encomendó que juntamente con Roberto Jaramillo hiciéramos el contacto con la provincia del Santísimo Nombre de Jesús de México, porque pues, somos bastante los religiosos que vivimos en México y los mexicanos. Entonces estábamos ahí, no tenían el delegado de base nombrado y también no habían participado en ninguno de los eventos programados por la UALA. Y hicimos ese trabajo para participar, tuvimos una respuesta muy positiva. También se me encomendó contactar con el padre Hans van der Berg para ver la posibilidad de trabajar en la memoria de las misiones de los agustinos en América Latina, cosa que platiqué con él en febrero de 2005 en mi visita a La Paz, y vimos cómo se podría echar a andar ese trabajo, en primer lugar con los que han estudiado en Bolivia misionología, pero que no han terminado sus tesis. De todos modos, como trabajo de investigación, por ahí se podría abrir para ese Instituto de Investigación de Misionología, y presentaba él esa opción concreta para presentar aquí en esta asamblea. En el 2005, en mayo, también fuimos anfitriones en la provincia de Michoacán de la reunión de la directiva de UALA en la provincia de Michoacán. Y ahí también se encomendó que, dado que en la región norte no había habido el encuentro ni participaron los hermanos profesos de ambas provincias, se organizara una reunión de todos los profesos de mexicanos. Y así se hizo. Este evento se llevó a cabo en el mes de enero del 2006 en el profesor de Lomas Verdes, participando en la provincia de Michoacán y la provincia de México. Ahí se trataron los temas de justicia y paz, las prioridades tomadas por la orden y nuestra participación en la ONU. También en esa misma reunión de la UALA se me encargó que consultara con el señor Íñigo Aguilar, doctor en antropología social, la conveniencia de hacer una encuesta o sondeo sobre el papel de la UALA y el servicio que presta a los hermanos en América Latina. El estudio de opinión se presentó a la presidencia de la UALA. Se pretendió también ofrecer un curso de pastoral urbana con los maestros que imparten este diplomado en la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Pero consultando los superiores provinciales de ambas provincias, se nos hizo ver que no se garantizaba la asistencia de los hermanos porque se iniciaba el proceso electoral en ambas provincias mexicanas, y además coincidía con muchas reuniones programadas con el programa de renovación de la orden. Así de que allí se optó por ser prudentes y no empalmar las cosas. Es pues preocupante en esta área de pastoral urbana tomar en cuenta que muchos de los hermanos, más de la mitad, estamos involucrados en este aspecto de la pastoral, y no solamente por la cantidad de hermanos que están trabajando en ello, sino porque nadie puede escapar a la influencia de la vida moderna, que ha cambiado nuestra manera de relación con nosotros mismos, con los demás y con el medio ambiente. Pues la movilidad, como una de las características, interviene en la mayoría de los aspectos de la vida. Eso necesariamente influye de manera decisiva en nuestra religiosidad y en sus manifestaciones. Hoy tranquilamente, en cualquier comunidad, vemos los efectos benéficos de la modernidad, al igual que las nocivas influencias de una modernidad y globalización que desubican al ser humano porque lo sacan del contexto que con su ingenio y fuerza podría equilibrar. Ante esas situaciones también se requiere buscar nuevas formas de evangelización y acompañamiento pastoral de la comunidad cristiana. Hoy, el seguimiento de Cristo también adquiere otras características y demanda, como siempre, entrega y compromiso social. ¿Cómo integrar en nuestro campo de manera efectiva las prioridades que ha tomado la orden en el próximo pasado capítulo general? Es por eso que también aquí ahora, como agentes directos de la pastoral, se requiere de mayor capacitación para lograr una planeación pastoral participativa. A pesar de que hoy contamos con los medios para trasladarnos más fácilmente de un sitio a otro, incluso llegar a lugares distantes, no siempre sabemos conjuntar los elementos para beneficiarnos de esas facilidades, porque ya sea que ponemos nosotros mismos obstáculos, porque estamos llenos de actividades y cansados de reuniones, a veces inútiles, o porque no se nos hacen las ofertas de manera efectiva. Una de esas razones, o quizá todas juntas, fue lo que impidió realizar el curso propuesto de pastoral urbana. También queda en el tintero entonces el Congreso Misionero Agustiniano para compartir experiencias y no dejar al olvido esa rica colaboración con la misión de la Iglesia. Nuevamente quiero agradecer a Luis Augusto y a todos los compañeros del equipo de trabajo que me han invitado a participar con ellos. Gracias.